una información del ámbito local, ¿no? Denuncian que el refugio para personas en situación de calle está vacío. El funcionamiento del parador para personas en situación de calle fue motivo de un fuerte debate en la última sesión del Consejo Deliberante. Bueno, desde la oposición aseguran que el sistema resulta expulsivo y que en los últimos meses hubo varias muertes en la vía pública. Me parece también importante poner en contexto la estación del año en la que estamos, ¿no? Y también están hablando de operativos que van a empezar a sacar a la calle para aquellas personas que estén en situación justamente de calle viviendo las inclemencias climáticas. Por esto estamos en comunicación con Nancy Maldonado. Ella es directora de la ONG Sumando Voluntades. Buenas tardes, Nancy. Nos escuchás, Mayra y Gonzalo, te saludan. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por el espacio. ¿Qué tal? Bueno, recordemos, Sumando Voluntades está situada en la calle 37, entre 6 y 7, y allí también funciona un parador, ¿verdad? Sí, nosotros en el año 2009 comenzamos a trabajar con esta difícil y dolorosa situación que es la gente en situación de calle. En el 2010 abrimos el primer parador, y bueno, y seguimos trabajando todos los días y cada vez más, no solamente con la gente en situación de calle, sino con la gente que tiene casa pero no tiene para comer. Claro. Es un trabajo muy grande lo que estamos haciendo en la ciudad. Sí, bueno, imagino también que en este contexto en donde se está viendo también el incremento de gente que acude a los comedores, que acude a los distintos merenderos también que hay en los barrios de la ciudad, ustedes ven este incremento de gente que se va que va llegando a su espacio, ¿no? Para suplir muchas de las necesidades más básicas. Con respecto al parador que inaugura el municipio en diciembre del año pasado, ¿no? Este parador que justamente está para albergar a aquellas personas que están en situación de calle y que también, bueno, tienen algo así como un comedor. Lo que la denuncia acá dice que hay entre 10 y 6 personas todas las noches cuando tiene capacidad para 60 y que incluso cuando la gente llama a la municipalidad para pedir lugar les dicen que no, que están colapsados. ¿Esto es real? Sí, y me hago cargo de lo que digo porque lo comprobé. Mucha gente que ha pasado por el parador después, porque te dan un tiempo nada más, después se terminan en la calle y bueno, han ingresado muchos a Sumando Voluntades, y el sábado, el domingo 6 de la tarde ya no teníamos más lugar, porque no tenemos más lugar en Sumando Voluntades. Somos una fundación, alquilamos una casa, tenemos capacidad y pagamos un seguro para cierta cantidad de gente. Tenemos 26 personas y tenemos que tener 18. Claro. O sea, se nos complica estar durmiendo una persona en la cocina con un colchón. También teniendo en cuenta que es el Estado quien debe estar, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cuál es...? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué si tienen capacidad desde el albergue de la municipalidad no están recibiendo a la gente? Mira, yo el domingo lo comprobé, por eso me hago cargo de lo que digo. El domingo lo comprobé, me acerqué hasta el parador, toqué timbre, me encuentro con la sorpresa de que hace unos días desde el municipio sacaron un video muy lindo mostrando el parador nuevamente, con un señor que ingresaba desde la calle tomando un mate con el intendente, y yo realmente digo, bueno, qué bueno esa relación que establece establece el intendente. Y toco timbre el día domingo para pedir un lugar para una persona, que yo ya no tengo más lugar, y me atiende la misma persona. Entonces le pregunté que quería hablar con, le pedí hablar con él, el encargado, y me dijo, yo soy el encargado, yo estoy en situación de calle, estoy viviendo acá, limpio, cocino, digo, bueno, sos empleado municipal. Me dijo que no, que o sea, no le pagan nada. No le pagan, lo tienen por el plato de comida y por la cama, pero eso es terrible. aparte que está una persona trabajando así. Pero lo más terrible es que yo le pregunté, mira, tengo esta situación, no tengo más lugar, y me dijo, no, tenés que llamar a dos celulares. Llamé a esos dos celulares, no me atendieron el domingo, mientras que ellos publicitan que atienden las 24 horas. Claro. Es mentira, es mentira. No me atendieron, y abre la puerta y le pregunté, ¿cuánta gente hay acá? Hay 10, 6, más o menos. ¿Y cuántas camas tenés? 60. Como lo que salió publicitado cuando se inauguró. Claro. Están enteras las camas. Por eso les pido a todos los periodistas, a la prensa, a todos los que, porque separadores de todos nosotros, uh-huh, no es de la municipalidad. Claro. Les pido que investiguen, que vayan. Yo me hago cargo de lo que estoy diciendo porque lo vi. Que se paren a las 9 de la mañana cuando supuestamente tienen que salir. Pero lo más terrible es esto. La persona que durmió anoche en el separador se tiene que levantar, ir a la municipalidad, tramitar de nuevo el ingreso a la noche siguiente. Uh-huh. Claro, tiene que ser un trámite bastante engorroso para conseguir un lugar donde poder dormir, siendo en la situación en la que se encuentra. Claro, y todos los días esa gente, que por lo general son gente mayor, tienen que ir caminando hasta la municipalidad y bueno, según hay veces que te lo renuevan, hay veces que no te lo renuevan, o sea, con esa angustia de dormir y decir, quizás mañana voy y no me lo renuevan, claro, y vuelvo de nuevo a la calle. Me parece vergonzoso, me parece inhumano. Este refugio, Nancy, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Este refugio funciona, depende directamente del municipio o pertenece a un área específica del municipio? Está bien. La Secretaría, ¿no? Es Secretaría de Desarrollo. La Subsecretaría. Y esta gente tiene que todos los días al 10:49:50, y ahí en el cartelito te lo dice, vos vas al parador a 7 y te dice, tienen que dirigirse al 10:49:50, ¿y por qué no tienen un empleado ahí, un asistente social ahí? Porque la gente en situación de calle no está a las 2 de la tarde. Sí, y aparte está... Digo, ¿no? Porque inauguran un parador, un albergue para las personas que están en situación de calle, supongo que es en el marco de un proyecto en donde justamente debe haber un asistente social, debe haber personal que reciba a la gente que acuda al refugio, horas. Y debe haber presupuesto destinado previamente para todo este personal que tiene con el que tiene que contar el parador. Además, bueno, me llama muchísimo la teniendo atención. Teniendo en cuenta también que se habla también de un parador, de algo que tendría que ser provisorio, sí, digamos, para solucionar de fondo el problema que tiene la situación, la persona que está viviendo en situación de calle. Uh-huh. Mira, yo la semana pasada vi un video que se trató en el Consejo Deliberante, un concejal de la anterior gestión y un concejal de esta gestión. Entonces, se pegaban entre los dos, decían, no, porque nosotros teníamos un parador y ustedes no asisten, y porque ustedes lo tenían feo y nosotros lo tenemos lindo, y realmente me indigné con las dos, estoy indignada con las dos gestiones, porque no pueden hablar ninguno de los dos. La anterior gestión tenía hacinamientos, desastres, han tenido muertos como tiene esta gestión. ¿Y por qué? Se nos murió un hombre hace unos días en la terminal de micros. Yo no lo podía tener, yo lo asistí a la noche. Después me llamaron los hijos, que aparecían los hijos, agradeciéndome que lo había tenido, todo lo que habíamos hecho por él. Se murió uno a los 15 días de haber entrado esta nueva gestión y lo dejaron tirado. Me tuve que hacer cargo yo, tuvimos que pagarle el féretro, porque cuando vamos al cementerio local a tramitar el féretro me dicen, no hay, lo tenés que pagar. Sí. Todas estas cosas te desbordan, te enojan, porque hay un estado ausente, sin sensibilidad y sin ganas, sin ganas. Yo he pedido el parador de la municipalidad, nos hacemos cargo nosotros, yo no quiero un cargo, no quiero nada, quiero que la gente no se muera de frío en la calle, nada más. Nancy, te agradecemos mucho esta comunicación, te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, buenas tardes. Hablábamos con Nancy Maldonado, ella es titular de la ONG Sumando Voluntades.